conectados todo el mundo. Comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención. En la ciudad de Valencia tenemos 8 grados centígrados. Vuelve el frío, entre otras cosas. De manera que abrigarse. Invierno en primavera. Podríamos perfectamente comenzar con esa canción de Guayacán Orquesta. Sí, ha regresado el frío. Bueno, damos más detalles acerca del tiempo para hoy. 31 de marzo. Despedimos el mes de marzo con una humedad del 87%, vientos 13 kilómetros por hora. Precipitaciones, bueno, para hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, no hay probabilidad de precipitaciones. Para hoy vamos a alcanzar una máxima de 19 grados centígrados, temperatura primaveral, pero se siente el fresco, se siente el frío. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. A esta hora de la mañana, el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Bueno, más detalles acerca de los primeros datos que corresponde conocer para tener idea de cómo van las cosas. En este caso, en lo que tiene que ver con economía. Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar para hoy a 1,11. Se sigue recuperando la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo cae a los $108.25. La caída es de menos 4,58. Estamos hablando del barril Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.550 puntos. Cerró la jornada también en negativo. Cae un 0,74%. Atención a algunos titulares que encontramos en el día de hoy en el contexto de la economía. Bueno, el Estado asumirá el total de los 20 céntimos de bonificación si el pequeño operador no aplica su rebaja. Es decir, el Estado lo garantiza. Esto en lo que tiene que ver con el plan de choque frente a la crisis. Del ámbito internacional, Estados Unidos planea una liberación masiva de reservas de petróleo para contener los precios. Bueno, también en lo que tiene que ver con actualidad, para hoy destacamos otras noticias sobre la guerra de Ucrania. Moscú ha anunciado un nuevo alto el fuego en la ciudad de Mariupol. De pronto es de las localidades más castigadas por la invasión. ¿Y para qué ese alto el fuego? No es porque se haya llegado a un acuerdo de paz ni nada por el estilo, simplemente para evacuar civiles. Entre tanto, el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, ha denunciado que las tropas rusas se están acumulando para atacar el Donbass o Donbass. Sí. Esto en lo que tiene que ver con el diario de la guerra que llega a su día número 36. Aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la unidad ante la obligación de parar a Putin y blindar el estado de bienestar. A propósito, el gobierno permitirá que los supermercados puedan limitar las compras para evitar desabastecimiento. Ya esto en otras noticias. Y siguiendo con otros temas de interés en el día de hoy, bueno, vamos a seguir dando cuenta de las elecciones en Colombia. Recordemos, habrá elecciones en Colombia el próximo 29 de mayo y ya están habilitadas nuevamente las inscripciones de cédula para participar en dicho debate electoral. Nos referimos concretamente a la comunidad colombiana. Pero hay más noticias de América Latina. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reestructuró su cartera de gobierno y nombró nuevos ministros en el país. El mandatario explicó que decidió dividir en dos el Ministerio de Gobierno para que cada área asuma competencias específicas. Y en lo que tiene que ver con deportes, destacamos el clásico femenino entre el Barcelona y el Real Madrid con un lleno histórico. Se batió el récord de asistencia con 96 mil personas y valió la pena, aunque el Real Madrid alcanzó a meter miedo. Hasta iniciada la segunda parte, el Madrid ganaba. Sin embargo, el Barça le dio vuelta al marcador y terminó goleando al equipo blanco 5-1. Pero más allá del resultado, es decir, de los goles, destaca ese lleno a reventar en el Camp Nou, lo que invita a que otros estadios grandes del fútbol español le abran también las puertas al fútbol femenino. Y bueno, para hoy, sin duda alguna, en lo que tiene que ver con entretenimiento, destaca Brooke Willis, que se tiene que retirar debido a problemas de salud. Padece afasia. Es una enfermedad que poco a poco le va dificultando el articular palabras a las personas. Y esto, desde luego, para un actor es un problema muy grave. Bueno, desde aquí, nuestra solidaridad, así también se lo han expresado a través de las redes sociales sus seguidores, a Brooke Willis. El café mañanero. Bueno, a propósito de entretenimiento, Will Smith tendrá 15 días para dar sus explicaciones a la Academia de Hollywood antes de una posible sanción disciplinaria. Y es que Will Smith se enfrentaría justamente a una sanción que ya está barajando la Academia. Pero tiene esos 15 días de margen para que dé sus explicaciones más allá de lo que todo el mundo vio. Bueno, comenzamos el Café Mañanero y también lo hacemos con canciones. Artistas, mejor dicho, que son noticia en el día de hoy. Es el caso del maestro Rubén Blades. Aquí está nuestro saludo musical. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh alzarse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. ¡Yo! Cuánto control y cuánto amor quiere que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Por más discusiones que hayan dentro de tu casa, por más que creas que tu amor y que ese cariño dura toda la vida. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Mantén amor y control. La esperanza y el sentimiento, dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor. Comenzando el Café Mañanero, escuchamos una canción maravillosa, de verdad, de La Saya. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá. Resulta muy difícil para un artista reconocer cuál es la canción más importante de su carrera. Es una pregunta que con frecuencia aparece. Pero generalmente los artistas dicen que o tratan las canciones como a sus hijos, ¿no? Que los quieren por igual. Pero hay momentos en que hay que reconocer que tienen producciones que se destacan por encima ante el resto del repertorio, y es el caso de Amor y Control. Pero esta no es la única noticia que tenemos hoy sobre el maestro Rubén Blades. Ya es un artista veterano y se empiezan a hablar de su retiro. Bueno, y sobre este particular el artista también se ha pronunciado. Digamos que ha abordado dos temas bastante interesantes. El de elegir la mejor canción. Y por otra parte, hablar de el momento de su retiro. Comenzamos el Café Mañanero escuchando entonces Amor y Control del maestro Rubén Blades. Y el que le escoge como la canción más trascendental de su repertorio. Lógicamente está sujeto a revisión porque tiene muchos éxitos, muchas canciones significativas en su carrera artística. Rubén Blades, a propósito del momento de su retiro, no me retiraré mientras pueda cantar y mantener el nivel de calidad que me exijo. Es un artista comprometido con su propia calidad y también guarda mucho respeto al público. De allí que... Bueno, y además es una muy buena noticia para todos sus seguidores de que no piensa retirarse y que, bueno, mantiene el nivel. Y esa es justamente la razón por la que no piensa en el retiro todavía. Rubén Blades, uno de los símbolos de nuestra música latina. Nos alegra saber que tenemos Rubén Blades para rato. Con un repertorio como este encabezado por esta canción, bueno, no queda otra cosa que agradecerle inmensamente esa fuerza de voluntad. Bienvenidos al Café Mañanero. Escuchamos ya entonces nuestro saludo musical y nos aprestamos a ofrecerles el monólogo de actualidad. Los quise tanto aquel momento que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. El día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Efectivamente, aquí estamos con la actualidad y el entretenimiento. Vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. Empezamos una vez más, hombre, mirando a la principal preocupación que tenemos por estos días en el contexto internacional. La crisis ucraniana a raíz de la invasión de Rusia, dicho de otra forma, la guerra de Ucrania. Y si bien es cierto, ayer estábamos dando cuenta de pronunciamientos que invitaban a la esperanza con cese el fuego, por otra parte, negociaciones en Turquía. En el día de hoy, es decir, el día 36, tenemos que dar cuenta de que sí, efectivamente, avanzan esas negociaciones, pero es en medio del fuego cruzado. La inteligencia de los Estados Unidos asegura que Vladimir Putin recibe información engañosa de sus asesores sobre la guerra en Ucrania. Y aquí queremos detenernos porque parece ser que hay malestar entre las fuerzas militares de Rusia por las decisiones que está tomando Vladimir Putin. Ven la invasión a Ucrania excesiva, un desgaste innecesario, y nos preguntamos qué tanta fuerza le queda a Vladimir Putin. Seguramente mucha, pero lo real es que la guerra de Ucrania le está representando un coste, no solamente en lo militar, sino también en lo económico, mucho más elevado de lo que pensaba. ¿Hasta cuándo se va a mantener esta guerra? Pues esa es justamente una de las preocupaciones de los militares rusos, de que a partir de este momento empiece una guerra de desgaste. Más allá de los ataques con misiles, ataques aéreos a muchas poblaciones como Mariupol, todo parece indicar de que Ucrania y más su capital Kiev no va a caer fácilmente. De manera que la guerra merece un replanteamiento por parte de Rusia, y esa es justamente la situación que está enfrentando Vladimir Putin. Él está empeñado en que hay que arrasar Ucrania, hay que acabar con el gobierno de Zelensky, hacerse con el control del país, imponer un gobierno que sea favorable, tal como existe en el vecino país de Bielorrusia. Pero esto, de acuerdo con la inteligencia de los Estados Unidos, está por fracasar. Ahora bien, sobre el terreno también es verdad que se está barajando, y en esas negociaciones que se están llevando a cabo en Ucrania, se habla de que Ucrania decline en sus intenciones de pertenecer a la OTAN.

música en Latinos RTV. Estamos en el Café Mañanero y aquí damos cuenta de los nuevos talentos. Y estamos escuchando a Jamford, Ella y Él. Bueno, es un éxito. Pero tenemos que referirnos a este artista si en algún momento apareció un fenómeno en el mundo de la salsa. Joven, irrumpió con fuerza, ese fue Jerry Rivera. Lo menciono por citar un ejemplo. Ese es el caso de Jamford. Podríamos decir que es el nuevo Jerry Rivera. Galán, canta bien, llega a la gente joven. Se ha estado reclamando de que la salsa debe llegar también a la gente joven. Pues aquí está Jamford, Ella y Él. Además trae una historia en esta canción que llega a todos los públicos. Tiene mucho alcance. Nos alegra dar cuenta de un nuevo talento, de un nuevo éxito en la música latina y más exactamente en el apartado de la salsa. Ahí lo tienen, Jamford. Ella se pregunta dónde irá. Es la música en el Café Mañanero. Y les hablamos a esta hora de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré dispone de un salón amplio, grande, con capacidad para 140 personas, comedor privado, barra, terraza. Restaurante Yacaré, de miércoles a domingo. Cerca al Estadio Mestalla, Restaurante Yacaré. Y en la misma cama soñarán ella y él. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con los segmentos del Café Mañanero. Empezamos con la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Vamos con ese interesante apartado donde le hacemos seguimiento a uno de los temas que preocupa a la sociedad hoy en día. El medio ambiente. Proteger el medio ambiente se ha convertido en una prioridad en general. Reciclarlo ya lo tenemos. Y compartimos los distintos segmentos del Café Mañanero. Feliz mañana para todos. Bueno, en breve estaremos con los distintos segmentos del Café Mañanero. A usted ahora les hablamos también de ese magnífico espectáculo que tendremos el próximo 29 de abril en... Sí, aquí en Valencia estaremos presentando nuestra nueva imagen. Nuestra nueva imagen, oficialmente. De hecho, lo estamos compartiendo también en nuestras redes sociales, de manera que les invitamos a ese gran espectáculo que estará animando Johnny Rivera. Recuerden que será en la sala Madison, en Basanasa, calle Polideportivo número 23. Todavía pueden adquirir entradas y especialmente para lo que tiene que ver con mesas. ¿Dónde las pueden adquirir? Pues en Restaurante Brasas y Calderos, Avenida Alfabuir número 7, Restaurante Brasas y Calderos. compartiendo el café mañanero. Ahora sí, contactamos con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de cómo la Amazonía podría colapsar antes de lo previsto. De acuerdo con los bajos embates del calentamiento global y la deforestación, la Amazonía se acerca mucho más rápido de lo esperado al punto de inflexión que podrá transformar este bosque tropical, que es uno de los más grandes del mundo, en una sabana. Este alarmante hallazgo es producto de un exhaustivo estudio que fue llevado a cabo por investigadores que analizaron los datos satelitales recabados durante los últimos 35 años con el fin de evaluar el nivel de resistencia a eventos traumáticos como las sequías y los incendios que tiene hoy día la selva amazónica. Las conclusiones que se han publicado recientemente en la revista Nature Climate Change presenta que la Amazonía es un indicador clave en la salud general del planeta y que ha sufrido una reducción del 75% de su superficie, reduciendo así la mitad de la capacidad de resiliencia en las áreas que han sido más castigadas en los últimos años, especialmente aquellas que han sido afectadas por las sequías y por las actividades humanas. Es así como la Amazonía está en grave peligro, como otros importantes sistemas que intervienen en el equilibrio planetario. De acuerdo con el artículo, el permafrost, el suelo permanente congelado que contiene grandes cantidades de CO2, metano y quién sabe cuál otro de los casquetes polares, es uno de los regímenes monzónicos que preocupa más, ya que podría afectar duramente a los arrecifes de coral y a las corrientes oceánicas atlánticas si estas dichas superficies llegarían a superar su propio punto de inflexión mucho antes de lo que se tenía planificado, pues podría ser en la próxima década cuando el calentamiento global agravará aún más esta situación. Evaluando la resiliencia de la selva amazónica, podría no tener resultado y podría estar destinada a una agresiva muerte si no se toman medidas drásticas lo antes posible. Gracias, Carlos. Y de inmediato vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha desmentido las acusaciones de retrasos en la concesión de citas para la documentación de ciudadanos ucranianos en el Centro de Atención y Acogida de Pozuelo de Alarcón, esto en Madrid, como ha denunciado este miércoles el consejero de Justicia, Interior y Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Y a esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el informe por parte de los Estados Unidos de América que afirma que el ejército ruso ha comenzado a retirarse de Chernobyl. Y es que en la zona se habían presentado incendios que algunos expertos consideran que pueden provocar una nube radioactiva. Y es que las fuerzas rusas han comenzado a retirarse de esta planta nuclear después de tomar el control de la instalación el 24 de febrero. Y es lo que afirmó un funcionario de defensa de los Estados Unidos de América en el día de ayer. Y es que Chernobyl es un área donde están comenzando a reposicionar algunas de sus tropas, saliendo y alejándose de las instalaciones de Chernobyl y entrando en Bielorrusia. Fue lo que afirmó el funcionario de los Estados Unidos. Creemos que se van. No puedo decirlo que se hayan ido absolutamente todos. Fue lo que agregó el funcionario estadounidense. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podría ser este el primer gran paso que esté dando Rusia para que realmente esté compaginado con las negociaciones que se están realizando en Estambul, Turquía? Y también nos preguntamos, si Rusia está dando este paso, nos imaginamos que también Ucrania estará dando otro paso, que es prácticamente el de alejarse de la posibilidad de ser parte de la OTAN. Y por último nos preguntamos, con estos dos lineamientos y posiciones, tanto de Rusia y de Ucrania, ¿podrán mejorar las negociaciones que se están realizando en este momento? Tema político del día. El Café Mañanero es inmigración. Efectivamente, el Café Mañanero es inmigración. Es un espacio donde abordamos la actualidad y donde la inmigración ocupa un apartado muy importante. John Valencia, buenos días. ¿Y cuál es la noticia hoy en el apartado de inmigración? ¿O qué tenemos para destacar? Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Una de las noticias que tienen que ver con la migración es la posición del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, que esta semana ha criticado la falta de solidaridad de la Comunidad de Madrid en la acogida a menores migrantes no acompañados y ha lamentado que, mientras Cataluña atiende a más de 9.000 menores, en Madrid esta cifra se reduce a 500. Así lo ha denunciado durante su comparecencia en la Comisión de Derechos de la Infancia del Congreso, en la que ha expresado la necesidad de reflexionar sobre la red de acogimiento a los menores migrantes que llegan solos a España. No toda España es igual de solidaria en este tema. Los datos de Madrid y Cataluña son ejemplo de alguien que no está haciendo lo que debe y alguien que sí, ha afirmado, para después señalar que mientras Cataluña tiene más de 9.000 menores atendidos y Canarias más de 3.000, en la Comunidad de Madrid solo hay 500. Así, el alto comisionado ha advertido de que no todos actúan con el mismo grado de solidaridad. Espero que no sea porque Vox apoya a la Comunidad de Madrid, ha añadido. Gracias, John. Bueno, de todas formas, ahí al principio dábamos cuenta de la respuesta del gobierno. O ampliamos, mejor dicho, la información. A esta hora, Nicky Cuervo también nos trae las noticias, el anticipo, mejor dicho, de las noticias en el apartado de entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominados Premios Grammy Edición 64, categoría Grabación del Año. Premio al Artista y Productores, Ingenieros de Grabación, Canción o Mezcladores e Ingenieros de Masterización, si no es el mismo artista. Canción Happier Than Ever, Billie Eilish. Productor Phineas, Ingenieros y Mezcladores, Billie Eilish, Phineas y Rocky Nelsky. Ingeniero de Masterización, Dave Koch. Happier Than Ever, Más Feliz Que Nunca, es una canción interpretada por la cantante estadounidense Billie Eilish, lanzada como la 15ª pista de su álbum del mismo nombre, mismo que fue lanzado el 30 de julio del 2021. A través de Dark Room e Interscope Records. Eilish publicó una vista previa de la canción el 26 de abril del mismo año. Ella confirmó ese mes que se encontraba trabajando en el álbum y que tenía 16 pistas planeadas. Además, citó la pandemia en los Estados Unidos como inspiración. La canción Happier Than Ever fue la primera usada en el film documental Billie Eilish The World's A Little Blurry, en donde reveló las primeras líneas de la canción. Cuando estoy lejos de ti, soy más feliz que nunca. Ojalá pudiera explicarlo mejor. Eilish mencionó un nuevo lanzamiento musical en abril del 2021 a través de su cuenta de Instagram. Una semana más tarde, el 26 de abril, reveló un fragmento de la canción de 15 segundos con imágenes en las que se muestra a la cantante sobre una silla y de espaldas a la cámara. La revista DAY describió este fragmento como despojado, desnudo, especulando que sería la bienvenida a una nueva era para Billie. NME confirmó que la canción sería el siguiente sencillo del artista, además de ser la pista epónima del segundo álbum de estudio de Eilish. La canción fue número 6 en Australia, número 3 en Irlanda, número 8 en Lituania, número 4 en Nueva Zelanda, número 7 en Noruega y número 6 en el Reino Unido. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción nominada a Grabación del Año en los Premios Grammy Edición 64. Billie Eilish con Happier Than Ever, Más Feliz Que Nunca. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. You skipped my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool. about what I was telling you. You would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. But I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no. 'Cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city. And I don't talk shit. La buena música aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Les invitamos a seguir nuestra señal en latinosfm.es, latinostv.es. Estamos por todos lados. Recuerden que en Valencia y el área metropolitana lo pueden escuchar en el 107.9. Igualmente en Castellón. Saludo muy especial a las personas que nos siguen desde la provincia de Castellón y por otra parte también a la gente que nos sigue desde la provincia de Alicante. También saludamos a esas personas que nos siguen en otros puntos de la geografía española y del resto de Europa. Aquí está el Café Mañanero como toda una referencia de la información, especialmente dedicada al apartado de la inmigración, el entretenimiento, los deportes. Y esta hora, decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Regresa tras un día de descanso. Bueno, ya están con todo su sabor, abriendo las puertas a esta hora de la mañana, de 9 a 23 y 30 horas. Patacón Tostado, deliciosa gastronomía colombiana. Pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto es pa' toda la vida. Aquí estamos en el Café Mañanero y es el momento de hablarles de Travel Low Cost. Presten mucha atención a los precios de Travel Low Cost para enviar paquetería a Ecuador, 5,50. Sí, a Colombia desde 3 euros y a Venezuela 1,50 euros. Hay que aprovechar estas grandes promociones para enviar entonces a Ecuador, Colombia y Venezuela. Travel Low Cost, calle La Estrella número 12, zona Plaza España. Al mismo tiempo puede aprovechar para hacer sus envíos de dinero a cualquier parte del mundo, siempre con el mejor cambio. Travel Low Cost. Que se pase conmigo, le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El domingo. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos.

vaciles. ¿Cómo se llama esto? W. Búgalo Supreme. Combinación no apta para cardíacos. Reunión gerencial. Bueno, ya lo escucharon. Combinación no apta para cardíacos. Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Con la colaboración especial de Wisin, Uro, Bugalú. Bueno, el ritmo que no para definitivamente en Latinos RTV. Son 24 horas de música, entretenimiento. También estamos en televisión, estamos por todos lados. Y estuvimos hablando con Edwin Rivera hace algunos días en el restaurante Brasas y Calderos, aprovechando una visita que hizo a la ciudad. Y en breve, precisamente, vamos a estar compartiendo esa entrevista. A esta hora les invitamos precisamente a Brasas y Calderas porque dispone de unos deliciosos almuerzos. Sí, almuerzos mediterráneos. Brasas y Calderos, recuerden, en la avenida Alfahuir, número 7. Y allí vamos a encontrar todos los platos típicos valencianos, paella, arroces en general y carnes a la brasa. Brasas y Calderos también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. La verdad es que se encuentra de todo en Brasas y Calderos. No lo olvides, avenida Alfabuir número 7, cerca al estadio de Ciudad de Valencia. Sí, que es el estadio del Levante. Muy bien, el café mañanero es actualidad y entretenimiento. Vamos compartiendo el día, vamos compartiendo las entrevistas y también les invitamos a seguir nuestro podcast. Sí. Nuestro podcast en la página web, asimismo en YouTube, sí, en Instagram, en Facebook. Estamos definitivamente por todos lados. El Café Mañanero y Latinos RTV. Seguro que te va a gustar. Desde la noche hasta la madrugada. Seguro que te va a gustar. Pensamos a esta hora en Don Arepo, esa especialidad en arepas. Imagínense, especialidad en arepas. ¿Dónde está? Pues en Zona Patraix, exactamente en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Gastronomía colombiana. También menú diario. Don Arepo, no lo olvides, Vicente Rodilla, número 8, aquí en Valencia. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Con Edwin Rivera, un artista puertorriqueño, hoy nos visita en el restaurante Brasas y Calderos. Da la coincidencia que hace 22 años, me estaba refrescando aquí la memoria, Edwin, pasó por esta ciudad, hablamos de su carrera artística y qué bueno reencontrarnos. Edwin, gracias por estar de nuevo con nosotros, 22 años después. Qué bueno verte y saludo a esa gente linda que siempre te está viendo y siempre te sigue. Para mí es un privilegio estar aquí contigo y con esa gente. 22 años después. Sí. ¿Cómo han pasado los años? Qué bien, fantástico. Edwin, bueno, ¿qué ha sido de tu carrera artística? Nos podríamos preguntar desde esta ciudad, desde Valencia. La verdad es que en aquel entonces te convertiste en una revelación del merengue. Mira, incursionando un género como el merengue. Sí, mira, pues seguimos trabajando, gracias a Dios. Yo todos los años vengo a España, pero no a Valencia, uh-huh, sino a Canarias. Ajá. Los últimos carnavales de Canarias yo estuve, se reanudan este año finalmente, ahora en el mes de junio. Voy a estar en Canarias, en Tenerife, en los carnavales. Y seguimos haciendo música, y estoy acá, en esta ocasión, invitado con la orquesta Isla Bonita. Sí, precisamente esta entrevista la hacemos en el momento que Edwin acompaña al maestro Cuto Soto con su Isla Bonita. Me decía que estaba haciendo incluso un relevo, ¿no? Sí, el que está en el grupo es mi hijo, Gaby Gabriel, un cantante espectacular, no porque sea mi hijo. Y ya están grabando unos temas y entonces el hijo mío no puede por cosas de trabajo. Y yo, pues, como un profesional, pues tengo la bendición de aceptar la invitación y estoy aquí. Vamos a hacer algo bien, bien especial, con mucho profesionalismo, como el público se merece. ¿Cómo está la familia? Porque es hermano de Jerry Rivera. Sí, es el menor de los Rivera de parte de papi. Somos 5. Está muy bien. Está trabajando un producto nuevo ahora mismo y estuve en Puerto Rico en un concierto, 2 conciertos, y lo sigue para Estados Unidos y viene para Europa también, si no me equivoco. Bueno, ahora hablemos de ti. ¿Cómo marcha tu carrera artística? Pues ahora mismo estoy trabajando con el producto de mi hijo, de Gaby Gabriel. Estoy trabajando con 2 productos con mis hijas, que son cantantes espectaculares. Y a la misma vez, pues trabajando un proyecto que tengo mío. Y estoy en otra faceta, estoy en lo mío, pero estoy trabajando con la juventud, que son mis hijos. Y de verdad que pues es otra etapa de mi vida a la cual me disfruto, porque hago mis viajes, sigo cantando, pero estoy también en la faceta de producir. Pero cuéntanos algo, ¿qué están haciendo concretamente? Si en el mundo de la salsa, el merengue, ¿en qué se están moviendo? Porque, bueno, hace 22 años que nos encontramos, no estaba tan desarrollado este fenómeno de la música urbana que ha eclipsado definitivamente el panorama latino. El mundo. ¿Con qué te vienes? Bueno, yo voy a hacer música tropical. Yo sigo con la salsa, salsa y merengue. Porque yo, la salsa y el merengue son, aunque son géneros diferentes, el que baila salsa baila merengue también. Y de verdad que pues me encantan los dos géneros. En los dos géneros he trabajado, de hecho, me lo llevo en mi corazón. Mis hijas van a hacer cosas urbanas, pero van a hacer también cosas tropicales, como decimos acá, tropicales, que es salsa. Ya, pero eso por una obligación con la familia o... No, lo llevan en la sangre y les encanta. Ya. Lo llevan en la sangre. Muy bien. Bueno, hablemos de la salsa precisamente ahora. Se ha complicado un poco la cosa, ¿no? Para pegar una canción. No sé, algunos dicen que es porque la música urbana tiene acaparado todo el mercado. Pero bueno, ahora contamos con un fenómeno que es el de las redes sociales, que también ayuda. Y bueno, nosotros los medios tradicionales que siempre estamos aquí. Claro. Esto es cíclico. O sea, de la música, los géneros van y vienen. Hay géneros que en su momento están en su mejor momento. Y ese es el momento, estamos en el momento de la música urbana. Hay géneros que se consideran ya género estable o estándar, ya como es los boleros. El bolero siempre va, no muere. La bachata ya es un género. La bachata tampoco va a morir. Es un género que gusta. La salsa y merengue son géneros que nunca van a morir. Están sus grandes temas y sus grandes artistas. Pues viene una generación joven, como viene mi hijo Gaby Gabriel, hay otros muchachos jóvenes que están saliendo, que les toca ahora a ellos también llevar la salsa a ese público nuevo, a esa nueva generación. Les toca a ellos y van a venir y están. Es un peso grande que llevan. ¿Pero te animas a cantar reggaetón? Yo podría hacerlo, fíjate, porque yo soy amante de la música. El que ama la música, pues no importa lo que haga, porque no deja de ser música. Ahora, haría algo con una letra con más consentido, porque yo no creo en una letra que sea vacía, ¿me entiendes? Yo tengo que hacer algo, una letra con sentido y con respeto a la mujer, que sea con respeto, y yo creo en eso, y lo haría. No te digo que por qué no hacerlo. Vale, ya llegará el momento en el que también hablemos con tu hijo y con tus hijas, ¿no? Claro. Que siguen tu herencia musical. Pero, ¿qué tipo de reggaetón van a hacer ellos? ¿De ese que a ti no te gusta o de ese que también está pegando, que es un poco, bueno, incómodo para los oídos de pronto de quienes estamos acostumbrados a escuchar letras bonitas? Bueno, cuando yo te digo que yo haría reggaetón, es que haría un tema. O sea, no es que yo haría una producción como Edwin Rivera, AR, El reggaetonero, no. Yo creo que yo tengo la visión de que cada artista tiene su personalidad. Yo como productor y como padre, pues yo tienes que darle libertad al artista que haga lo que él quiere y cómo se siente bien. Yo le doy mi consejo, yo lo apoyo en lo que haga, pero ellos también tienen una crianza que tuvieron conmigo y pueden decir lo mismo y la gente va a bailotear igual. La gente va a bailar igual con una buena letra. Y créeme que esos muchachitos que escuchan reggaetón escuchan a otro género, como lo son la balada, como es la salsa, y los cantan y les encanta. Y son letras con sentido, ¿entiendes? Escuchan a Luis Miguel, ¿entiendes? Escuchan a Fonsi, y son letras con sentido. ¿Que les gusta el reggaetón? Sí, porque es lo que está pasando en el momento, pues sí. Pero también les gusta, y no te creas, la juventud no es ignorante. La juventud se educa. Y cuando no saben de alguien, rápido empiezan y busquen, y dicen, ah, pero esta persona, y tú sabes, o sea, la juventud es inteligente y curiosa. Una cosa, Edwin, ¿es más fácil hacer música ahora o, bueno, lanzar una canción ahora que se cuenta con la ventaja de las redes sociales que por lo menos hace 22 años atrás? Bueno, hoy tiene una ventaja. Con el toque de un botón, te escuchan en el mundo entero. Estás en todas las plataformas de música, como lo son iTunes, como lo son Spotify, las diferentes, que hay muchas en Google, en Amazon. Con un toque ya estás en todo. Antes no, antes era un poquito más complicado. Había que hacer un producto, empezar a hacer promoción en tu país, hacerle un video musical para entonces llegar a los medios, que tu música se escuchara en la radio primero, porque la gente lo que escuchaba era radio. Después de las radios, ya la radio pasó a último plano, ya la radio no es lo más importante. Y es que es parte, es cíclico, ¿me entiendes? Todo es lo mismo. Primero fue la radio, después de la radio, ¿qué vino? Que acaraparó más que la radio, la televisión. Era lo del momento. Ahora ya la radio y la televisión no son lo más importante. Ahora son las redes sociales y los canales que la gente sube a YouTube. Entonces, pues, es más fácil porque puede llegar a más personas desde un teléfono, Hoy día es más fácil, pero más difícil, porque también estás compitiendo contra otros miles de millones que tienen la misma oportunidad. A eso iba precisamente, porque muchos tienen la posibilidad de hundir ese botón, pero no a todos les funciona. Claro, por eso es más fácil en el sentido de llegar al mundo, pero entonces hay más competencia. Entonces tienes que ser o más original, o porque el talento no lo es todo. O más original o tener suerte. Porque te tiene que acompañar ese angelito también. Por más talento que tenga, necesita ese angelito. Muchos artistas con mucho talento y no han llegado a la fama. O no le llegan al pueblo, por la razón que sea. Tienes que tener ese angelito. Bien, y otros que da la sensación que hay veces con poca cosa y claro, llega, ¿no? Claro. Bien. Por eso, suerte. Suerte. ¿Tú crees en la suerte? Sí. Claro que sí. El que diga que no, no es muy inteligente. Que venga con trabajo, pero que no tiene suerte, pues te genera y es una bendición. Pero hace falta tener un poco de suerte. El que diga yo no dependo de la suerte, eso es mentira. O sea, tú puedes ser el mejor educado, el mejor preparado, el mejor preparado, el más que has trabajado. Si no tienes el momento ni la suerte, ni la persona que te ayude, también. Bueno, hay quienes dicen que la suerte no existe, ¿no? Que simplemente hay que trabajar para crear esas condiciones. He querido tener esta conversación contigo, Edwin, porque tú estás viviendo prácticamente dos generaciones al mismo tiempo, ¿no? Claro. Tu experiencia y también estás viendo, estás participando de una u otra forma en la de tus hijos. Entonces, yo creo que estas preguntas se las están haciendo muchas personas hoy en día y por eso he querido abordarlo contigo. ¿Cómo ves la música latina en España, más allá de esa plaza en la que ya te has adueñado, ya tienes un sitio, claro, que es Canarias? En la parte continental, ¿cómo ves el panorama? Pues yo diría que sigue creciendo. Sí, sigue creciendo y cada vez más a los españoles les gusta más la música tropical. Cuando digo música tropical es la música latina. Les encanta la música latina. Lo que sí es que pues muchas veces tienen desinformación y no saben quiénes son, no conocen los artistas. ¿Sabe? No saben quiénes cantan las canciones. Ah, conocen una canción pero no saben quién es. Que eso viene pasando hace muchos años, pero ya al español le gusta la música latina. Yo creo que es un género que no va a dejar de crecer. Yo creo que va a seguir creciendo. Bueno, nos quedamos precisamente con esa apreciación. ¿Para cuándo estará ese nuevo trabajo discográfico del que nos has estado hablando en esta entrevista? Ahora mismo vamos a salir con un single de una canción preciosa que me compuso un gran cantante y compositor cubano hace 3 años. Hace 3 años que no te veo. Una canción preciosa. Y si Dios permite, entiendo que para verano de este año ya estaré trabajando la canción. A lo mejor lo hago con uno de mis hijos. Así que va a ser un estreno más una presentación del hijo de uno de mis hijos conmigo. Y si Dios permite, pues el disco completo entiendo que para fin de año. Edwin, un gusto volver a hablar contigo, saber que la familia continúa comprometida con la música. Claro. Eso se lleva en la sangre. Hablo de la familia Rivera. Sí. Los Rivera de Puerto Rico, los Rivera de Puerto Rico. Sí, porque yo soy Rivera y yo no canto nada. No pasa nada, ¿no? Para eso estoy yo. Eso es. Edwin, muchos éxitos en ese trabajo discográfico que está preparando con la familia. Y ya sabes que por acá siempre vamos a estar atentos a lo que ustedes estén proponiendo. Claro que sí, claro que sí. Mis redes sociales me pueden buscar en Facebook como Edwin Rivera 3, Romano, Edwin Rivera III, Edwin Rivera Original. Me pueden buscar también en Instagram, Edwin Rivera Original también. Y nada, nos hacemos amigos. Y así pues ven las cositas que hago, dónde estoy. Así que ahorita vamos a hacer un saludo para mis redes contigo también. Muy bien, gracias Edwin. Bueno, y ustedes muchas gracias por acompañarnos. Una vez más les invitamos a seguir a Edwin Rivera, hermano de la Edwin Rivera, una familia. Que no puedo.

habitación. En Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperia del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en A La Broster, en sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de A La Broster Locura. La pieza de pollo a un euro en A La Broster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en A La Broster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. A La Broster. El pollo más crujiente. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Aquí suena tu música. Latinos FM. Nos queda todavía mucho café por disfrutar. Nos queda la información deportiva, pero antes el personaje del día que nos trae Carlo Angulo. Vamos entonces con este clásico de los segmentos en el café mañanero. El personaje del día. Dime dónde estás, que ando mirando. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el café mañanero por Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el café mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el actor Bruce Willis, quien anunció que se retira de la actuación debido a problemas de salud luego de que anunciase que padece de afasia. El anuncio fue hecho por su familia ya que la enfermedad está relacionada con daños cerebrales. Es así como el popular actor y héroe de múltiples películas de acción, Bruce Willis, a sus 67 años anuncia su retiro de la actuación al haber sido diagnosticado con afasia, una enfermedad cognitiva que entre otras cosas supone un trastorno del lenguaje y de la capacidad comunicativa hablada o escrita. De acuerdo con el anuncio, Bruce Willis despuntó que en este momento tiene que alejarse de su carrera. El anuncio lo realizó su familia entre su esposa Emma Heming, su actual pareja, junto con su ex esposa Demi Moore y sus 5 hijas. Estableció que a los increíbles seguidores de Bruce como familia queremos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud recientemente, ya que se le ha diagnosticado afasia y esto está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce ha anunciado que desea alejarse desde la carrera que tanto ha significado para él. Este es un momento realmente difícil para nuestra familia y agradecemos mucho su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte y queremos compartirlo con sus seguidores porque sabemos lo mucho que significa él para ustedes, así como ustedes significan tanto para él. Como Bruce siempre ha dicho, vivan la vida y nosotros justamente planeamos hacer eso. Con amor firman Emma, Demi, Rumor, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn. Con más de 100 películas a su espalda, el ganador del Golden Globe por Luz de Luna, al igual que de 2 premios Emmy, Bruce Willis pone fin a una trayectoria en la que ha sido galardonado durante más de 30 años de carrera como consecuencia de la afasia que está sufriendo, que en los momentos le dificulta la capacidad comunicativa tanto hablada o escrita. Recordemos que Bruce Willis despuntó joven en la televisión cuando formaba parte de la serie de televisión Luz de Luna, pero se convirtió en una de las figuras prominentes de Hollywood en los 80 gracias a cintas como Duro de Matar, El Último Boy Scout y por supuesto su papel en cintas como Armagedón, la icónica Pulp Fiction, 12 monos y la película más popular en la que formó parte, El Sexto Sentido. Gracias, Carlos. El personaje del día en el café mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el café mañanero. Comienza Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en Avenida Alfaguir, número 7. Gastronomía mediterránea. Además, carnes a la brasa. También dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Para celebrar, Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Esa es la página web. Bien, entramos en materia. En portada, las eliminatorias, los últimos cupos para el Mundial de Qatar. Pero también un partido histórico en el estadio Camp Nou entre el Barça femenino y el Real Madrid, es decir, el otro clásico. Y lo cierto es que el público no defraudó, a tal punto que ha batido récord, 96 mil personas. Un hecho para destacar entonces en la historia del fútbol, especialmente el fútbol femenino. Bien, Adolfo, entramos en materia entonces con las eliminatorias de la CONCACAF, donde se han definido los cupos que van directamente al Mundial y también el equipo que va o la selección que va a la repesca. Les anticipo que se trata de Costa Rica. Adolfo. Y esta madrugada se jugó la última jornada de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por parte de la CONCACAF, con victoria sorprendente de Panamá sobre la líder, Canadá. Y es que realmente era un partido de transición y el gol de Panamá por parte de Torres en el minuto 49. Un partido sin trascendencia en lo que respecta a la clasificación. El partido interesante, el de Costa Rica, una Costa Rica que en la portería con Keylor Navas logró la victoria sobre Estados Unidos de América, 2-0, goles de Vargas en el minuto 51 y de Contreras en el minuto 59, una victoria que pone a Costa Rica en el repechaje de estas eliminatorias y México hizo sus deberes y venció a El Salvador 2-0. Con goles de Antuna en el minuto 17 y de Jiménez en el minuto 43. Y Jamaica, que recibía a Honduras, venció a esta Honduras 2-1. Honduras, que está en la última posición y que era un partido, ese sí, prácticamente total de transición. Gol de Bailey en el minuto 39 y de Morrison en el 47 por parte de Jamaica. Y por parte de Honduras, gol de Tejada en el minuto 18. Y ya quedaron clasificados para este Mundial directo Canadá, México y Estados Unidos. Y Costa Rica, con 25 puntos, se va al repechaje. Y nos preparamos ahora para el sorteo. En el día de ayer se hizo el primer simulacro de lo que va a ser el sorteo del Mundial de Qatar 2022. Se realizó en la ciudad de Doha, capital catarí, y allí el azar determinará cómo se conformarán los 8 grupos de la Copa del Mundo 2022. Y es que la cita arrancará a las 7 de la tarde el próximo viernes y la mayoría de los bombos están ya casi definidos. Recordemos que por el bombo 1 está Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Por el bombo 2, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia y Uruguay. Por el bombo 3, Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Canadá y Marruecos. Por el bombo 4, Ghana, Túnez, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún. Repechaje europeo, donde está todavía por definir el partido de que podría ser Escocia o Ucrania contra Gales, y el repechaje de la CONCACAF, que estamos todavía esperando porque están en pleno juego. Y por ahí ya está definido que Perú enfrentará a Australia y Emiratos Árabes Unidos para decidir el repechaje de Asia. Gracias, Adolfo. Así están las cosas entonces en lo que tiene que ver con la repesca. Aquí en España nos quedamos con un partido espectacular, el que les comentaba al principio, del Barcelona frente al Real Madrid por la Champions. El Barcelona no se cansa de ganar y superó con rotundidad al Real Madrid 5-2 con tantos de Mapi, León, Bonmat, Alexia Putelas, que es la gran figura, Claudia Pina y Hansen. Las blaugranas supieron sufrir y llegaron a ir por detrás en el marcador al inicio de la segunda parte con la diana de Somoza. Desde 30 metros de distancia le pegó y la metió. Bueno, el caso es que estaba viendo aquí el registro oficial. Si bien es cierto, se ha hablado de 96.000 personas, lo que publica el Camp Nou son 91.553 personas. Sí, el Camp Nou, que pasará a la historia de todas formas, por ser el estadio con mayor aforo en un partido de fútbol femenino. Los seguidores de ambos equipos querían hacerse al feudo blaugrana para contemplar en vivo uno de los mejores partidos que se puede ver hoy en día en el panorama futbolístico femenino. Bueno, este compromiso corresponde a la Champions Women's, es decir, la Champions femenina, y supuso un clásico. El Real Madrid femenino, debo decir que es un equipo que apenas está debutando y alcanzó a plantarle cara al Barcelona, que ya viene trabajando desde hace tiempo, de manera que clásico es clásico, da igual las condiciones de uno u otros equipos. Hay una emotividad, una más pasión añadida que garantiza el espectáculo. Enhorabuena al Barcelona porque ha clasificado para la semifinal de la Champions femenina. Repito, goleando al Real Madrid con una asistencia histórica de público. Sí. Y bueno, el Real Madrid que seguirá seguramente en ese proceso de formación. Suerte, suerte para el Barça que continúa su camino en la Champions femenina. Adolfo, pasamos ahora a otras noticias. Mejor dicho, seguimos hablando de mujeres. Las mujeres que no pudieron entrar a un estadio de fútbol por allá en Irán. Por allá no se puede. Definitivamente estos países todavía mantienen unas restricciones contra las mujeres. Difícil de entender desde acá. Adolfo, ¿qué fue lo que pasó? En el día de ayer, la Federación Iraní de Fútbol reconoció su responsabilidad y se disculpó después de que el martes pasado, en el partido entre Irán y Líbano, las mujeres no pudieron entrar al partido, siendo además repelidas en el exterior con cargas y gas pimienta. La Federación de Fútbol Iraní teme una dura sanción de la FIFA, organismo que rige el fútbol mundial y que lleva ya varios años presionando a Irán para que las mujeres puedan acceder a los estadios. Y es que en el Imam Reza Stadium de Mashhad, las mujeres con entradas se quedaron fuera y además fueron reducidas en su protesta en la calle. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Only One Comunicaciones. Atención al pack ahorro. 100 megas de fibra óptica. Sí. Además, una línea de móvil con 14 gigas. Más llamadas ilimitadas solo por 28,99 euros. Y atención al pack familiar. 300 gigas de fibra óptica o alta velocidad, más 4 líneas de móvil con 40 gigas. Sí. Y llamadas ilimitadas. Todo esto por 43,80 euros. Only One Comunicaciones, para que lo tengan presente. En la avenida Amado Granel, Besado, en el número 40. Ahí está. Igualmente en la avenida Manuel Candela, 21, y calle Brasil, 20. Tres puntos en la ciudad donde te puedes acercar para solicitar los buenos precios, los grandes servicios de Only One Comunicaciones. Bueno, Adolfo, hablemos ahora del Master 1000 de Miami, donde las mujeres, a propósito, son protagonistas, especialmente la nueva figura del tenis español, Paula Badosa. Cuando la gloria del tenis español, tanto femenino como masculino, iba acrecentándose esta semana en el Master 1000 de Miami, surgió inesperadamente en el día de ayer una tremenda lesión de Paula Badosa que no le permitió terminar el partido, que iba perdiendo ante la estadounidense Jessica Pegula 4-1 y ya queda por fuera de esta competición. Eso sí, Carlos Alcaraz, por la parte masculina, sigue adelante y ya está en los cuartos de final. La información entonces del tenis y en particular de Claudia Badosa, lamentable esa lesión, qué pena, lo venía haciendo muy bien, sí. Y bueno, también tenemos noticias acerca de Marc Márquez, ese gran piloto español de automovilismo, perdón, de motociclismo. No va a correr el Gran Premio de Argentina pese a la notable mejoría de su diplopía. ¿Sí? El piloto español ha experimentado una evolución muy favorable en su problema de salud visual. Sí, tiene que terminar de curarse. Márquez, que recordemos pasó este lunes su segunda revisión médica después del accidente que sufrió en el Gran Premio de Indonesia. El oftalmólogo que le sigue el caso confirmó que la diplopía de Márquez no ha mostrado una notable mejoría y reafirma que la progresión de su vista es muy favorable. Bueno, ojalá y logre superar primero ese problema de visual que tiene y que retorne también a las pistas. Que yo pienso que ya Márquez ha cumplido, ya ha deleitado lo suficiente a los amantes del motociclismo. Y del motociclismo pasamos a hablar de ciclismo. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, en la clásica a través de Flandes, se demostró que Pogacar también tiene sus debilidades y esas las aprovechó Van der Poel para imponerse de manera contundente y demostrar que este neerlandés tiene fortaleza para vencer a los eslovenos, como es el caso de Tadej Pogačar. Y es que el neerlandés triunfó por segunda vez en A Través de Flandes y confirma su gran estado de forma. Y Pogačar tendrá que estar muy pendiente de este tipo de corredores en las grandes competiciones. Sí, son rivales. Nos estamos ya preparando para cubrir todo lo que tiene que ver con las grandes de Europa. Hablamos del Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia. Y por supuesto, no perdemos de vista estas clásicas. Como quiera que estamos en la pretemporada, aunque es difícil aceptarlo porque son competiciones que suponen algo muy importante en el calendario. Son competiciones avaladas por la UCI, la Unión Ciclística Internacional, y que, bueno, tienen trayectoria desde hace décadas, algunas incluso pasan los de los 100 años. Entonces es difícil decir que no han arrancado la temporada. Otra cosa es de cara a las grandes, ¿no? Las carreras de 3 semanas. Y para este año, sin duda alguna, el gran favorito sigue siendo Tadej Pogačar. Ese mismo que Adolfo Jiménez del Río dice que padeció en el día de ayer, ¿no? Al fin y al cabo, humanos, tampoco lo va a ganar todo, ¿no? Pienso que también se estarán dosificando para el Tour de Francia. Bueno, Pogacar solamente corre el Tour de Francia. No va ni al Giro, ni viene a la Vuelta, ni nada por el estilo. Aparte del Tour de Francia, simplemente ha hecho presencia, por ejemplo, en el Mundial, ¿no?, representando a su país, Eslovenia. Si hay debilidades en el gran favorito, ¿quién es entonces ese otro que uno podría decir, este se puede llevar el próximo Tour de Francia? Sin duda alguna, Primoz Roglic. Primoz Roglic. Yo sé que Adolfo ya está imaginando que estoy tardando en mencionar a Nairo Quintana, que se le ha visto muy bien en la pretemporada. Nairo generalmente hace bien las pretemporadas, ¿no? Luego es verdad que ha tenido sus más y sus menos en el Tour de Francia. Yo pienso particularmente que no está acabado Nairo Quintana, que todavía tiene mucho para dar y en cualquier momento nos puede sorprender. Quiere decir que la cosa está un poco más emparejada de cara al próximo Tour de Francia si Tadej Pogačar está en esas condiciones, porque lo que venía mostrando es que tiene una superioridad que está por encima del resto de ciclistas, de que no hay en estos momentos un corredor que le pueda plantar cara a Tadej Pogačar. Sí, en la escena internacional difícilmente no se encuentra ese corredor que pueda, bueno, tal como hemos visto a Tadej Pogačar hasta el día de ayer, de manera que pueden cambiar las cosas. No me alegra de ninguna manera que alguien con unas condiciones tan excepcionales, tan fuertes como Tadej Pogačar muestre debilidad. Porque siempre cuando hay alguien favorito batiendo récords, lo que está marcando es una referencia para todos aquellos que están iniciando el deporte, para todos aquellos que están siguiendo esa determinada disciplina deportiva y demostrando hasta dónde se puede llegar. De manera que parece que vamos a tener una temporada de las grandes de Europa un poco más competitiva, especialmente el Tour de Francia. Y esperemos, en todo caso, que se recupere Tadej Pogačar. Porque lo queremos ver con todos los capos, como se dice en el ciclismo. Bueno, también le dicen los gallos, ¿no? Los gallos fuertes del pelotón. Ahí tendremos una vez más a Henry Max. Henry Mas, del conjunto Movistar de España. Alejandro Valverde irá al Tour de Francia, todo parece indicar que sí. Es cuestión de que él lo confirme. Ya es una referencia con 42 años yendo al Tour de Francia. No sé si alguien más lo ha hecho, pero que yo sepa, solamente él. Y está todavía en condiciones de ganar alguna etapa, lógicamente. Alejandro Valverde no va para la general, va para ver si puede lograr una etapa que para él y para el Movistar sería algo muy grande con esa edad. Ya él cumplió, fue campeón del mundo. Llegamos a la parte final. Antes, un mensaje muy interesante para recordarles que en la calle Estrella número 12 está Travel Low Cost. Para todas aquellas personas que envían paquetería a América Latina, especialmente a Ecuador. Atención al precio, 5,50. 5,50. A Colombia desde 3 euros. Y para Venezuela a 1,50 euros. Travel Low Cost. También aproveche para hacer sus envíos de dinero a cualquier parte del mundo. Siempre, eso sí, con el mejor cambio. Travel Low Cost. No lo olvides, calle Estrella número 12, zona Plaza España. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 11, el Café Mañanero, con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, con Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo y, bueno, John Valencia. Y mañana más, repito, mañana viernes, ¿no? Mañana sí, porque hoy es jueves, mañana viernes arrancando el mes de abril. Nos vamos, mil gracias, que tengan un resto de día